Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es agosto 8 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Salmos, estaremos leyendo los capítulos del 33 al 35, el libro de Romanos, capítulo 3, y el libro de Proverbios, capítulo 22, del versículo 1 al 16. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 1. Alegraos, oh justos en Jehová, a los rectos es hermosa la alabanza. Dad gracias a Jehová con liras, cantarle con arpa de 10 cuerdas, cantarle un cántico nuevo, hacerlo bien tocando con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra ha sido hecha con verdad. Él ama la justicia y el derecho, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos fueron hechos por un soplo de su boca. Él junta como un montón las aguas de los mares y guarda en depósitos los océanos. Teme a Jehová toda la tierra, temedle, todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace el nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación de la cual Jehová es Dios, el pueblo al cual escogió como posesión suya. Jehová ve desde los cielos, mira a todos los hijos del hombre. Desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra. El que formó del corazón de todos ellos comprende todas sus obras. El rey no es librado por la multitud del ejército, el valiente no escapa por su mucha fuerza. Vano es el caballo para la victoria, y pesar de su gran fuerza no podrá librar. El ojo de Jehová está sobre todos los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, Él es nuestra ayuda y Él es nuestro escudo. Por eso, nuestro corazón se alegra en Él, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según lo que esperamos en ti. Salmo, capítulo 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. En Jehová se gloria mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo, enaltecemos juntos su nombre. Yo busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Los que Él miran son iluminados, sus rostros no serán avergonzados. Este pobre clamó, y Jehová lo escuchó, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampará alrededor de los que lo temen y los libra. Probad y ve que Jehová es bueno, bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Teme a Jehová, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leones tienen necesidades y sufren hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, oh hijos míos, y escuchadme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién anhela años para el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Sus oídos están atentos a su clamor. El rostro de Jehová está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra su memoria. Clamaron los justos, y Jehová los oyó, los libró de sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrados de corazón, Él salvará a los contristos de espíritu. Muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Al impío le matará la maldad, y los que aborrecen al justo serán desolados. Jehová remitirá el alma de sus siervos, no serán desolados cuando confíen en Él. Salmo 35, versículo 1. Contiende, oh Jehová, con los que contienden contra ti, combate a los que combaten contra ti, echa mano de escudo y defensa, levántate en mi ayuda, saca lanza y jabalina al encuentro de mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Se han avergonzado y afrentado los que buscan mi alma. Vuelvan atrás y sean humillados los que planean hacerme daño. Sea como el tamo ante el viento y acóselos el ángel de Jehová. sea su camino tenebroso y resbaladizo, y persígalos el ángel de Jehová. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa pusieron trampa para mi vida. Alcance la destrucción que no imaginan, y prenda de la red que él mismo escondió. Caiga él en aquella destrucción. Entonces mi alma se gozará en Jehová, y se alegrará en su salvación. Todos mis huesos dirán, oh Jehová, ¿quién hay como tú? Libras al pobre del más fuerte que él, al pobre y necesitado del que lo despoja. Se han levantado testigos falsos y me interrogan de lo que no sé. Me han pagado mal por bien, desolaciones para mi alma. Sin embargo, cuando se enfrentaron, yo me vestí de aflicción, me afligí a mí mismo con ayuno y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano actuaba, como el que hace luto por una madre, enlutando me humillaba. Pero cuando yo tropecé, ellos se alegraron y se reunieron contra mí los calumniadores, sin que yo lo supiera, me despedazaban y no cesaban. Con impiedad se dedicaron al encarnio, crujieron sus dientes contra mí. Oh Señor, ¿hasta cuándo consentirás esto? Rescata de tu destrucción mi alma, libra mi única vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré en medio de un pueblo numeroso. No se alegren de mí los que sin razón son mis enemigos, ni guillen el ojo los que me aborrecen sin causa, porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra traman engaños. Ensancha contra mí sus bocas diciendo, ajá, ajá, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Oh Señor, no te alejes de mí. Despierta y levanta para hacer justicia a mi causa, Dios mío y mi Señor. Señor Jehová, Dios mío, hazme justicia conforme a tu rectitud, que no se alegren de mí. Ni digan en sus corazones, ajá, esto es lo que queríamos, ni digan, lo hemos devorado. Sean avergonzados y humillados a los que se alegran de mi mal, viéntase de vergüenza, confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alegresen los que están a favor de mi causa justa y digan siempre, si ha ensalzado Jehová, que se complace en el bienestar de su siervo, mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho, en todo sentido. Primeramente que las palabras de Dios le han sido confiadas. ¿Qué pues, si alguno de ellos han sido infieles? ¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzas por bien ser juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera, porque en tal caso, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si la verdad de Dios abundó en mi falsedad para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado yo como pecador? ¿Y por qué no de decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? De eso no se calumnia, y algunos afirman que si así decimos, la condenación de los tales es justa. ¿Qué pues les llevaremos alguna ventaja? Claro que no, porque ya hemos usado tanto a judíos como a los gentiles, diciendo que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, aun fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, hay veneno de serpientes debajo de sus labios, su boca está llena de maldiciones y de amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, hay ruina y misericordia en sus caminos, no conocieron el camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo el juicio de Dios, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguando por la ley y a los profetas. Esta es la justicia de Dios que por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que en él creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, como demostración de su justicia. Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Está excluida? ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de las obras? Jamás, más bien por la ley de la fe. Así que consideraremos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿El Dios solamente, Dios de los judíos, no lo es también de los gentiles? Por supuesto, también lo es de los gentiles, porque hay un solo Dios, quien justificará por la fe a los de la circuncisión y mediante la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera, más bien, confirmamos la ley. Libro de los Salmos, capítulo 22, del versículo 1 al 16. Más vale el buen nombre que las buenas riquezas, y el ser apreciado más que la plata y el oro. El rico y el pobre tienen esto en común, a todos ellos los hizo Jehová. El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son las remuneraciones de la humanidad y del temor de Jehová. Espinas y trampas hay en el camino del perverso, el que guarda su vida se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. El rico domina a los pobres, y el que toma prestado es esclavo del que le presta. El que siembra iniquidad segará la maldad, y la vara de su ira será destruida. El de ojos bondadosos será bendito, porque de su pan da al necesitado. Echa fuera al burlador y se evitará la contienda, también cesará el pleito y la afrenta. El rey ama al de corazón puro, y el que tiene gracia de labios será su amigo. Los ojos de Jehová custodian al conocimiento, pero él arruinará las cosas de los traicioneros. Dice el perezoso, afuera hay un león, en medio de la calle seré descuartizado. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra quien Jehová está airado caerá en ella. La insensatez está ligada al corazón del joven, pero la vara de la disciplina la harán alejarse de él. El que para enriquecerse explota al pobre o da al rico, ciertamente vendrá a pobreza. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, en esta mañana, por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener. Señor, te damos gracias, Señor, por la misericordia, Señor, y el favor, Señor, que tú nos das, Padre. Gracias, Señor, por el techo que tú nos das, Padre, de nuestros hogares. Gracias por los alimentos, Padre, que tú traes a nuestra mesa. Gracias por esas conexiones, Señor, que tú estás trayendo a nuestras vidas, esas nuevas oportunidades. Gracias, Señor, por habernos rescatado, por nunca haber dejado de quitar tus ojos, tu mirada, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por todas esas peticiones que tenemos delante de ti, Señor, que sabemos que tú las vas a contestar, Señor. Gracias por eso. Gracias te doy en lo personal, Padre, por todos aquellos que nuevamente se han suscrito a este podcast. Gracias, Señor. Bendícelos, guárdalos. Señor, te pido, Señor, que tú concedas los deseos de su corazón, Padre. Que todos nosotros, Señor, sepamos cómo servirte para tener una verdadera relación personal contigo, Padre, sin religiosidades, sin ritos, sin nada, Señor, que solamente ha venido a traer una barrera entre tú y nosotros, Señor. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y te damos gracias por tu palabra nuevamente, Señor, por esa palabra, Señor, que nos está haciendo libres. Esa palabra, Señor, que está trayendo libertad a nuestros corazones, que está renovando nuestras mentes, Padre. Y solamente te pedimos, Señor, que por favor nos hagas sensible a ellas. Señor, que tu palabra, Señor, llegue hasta lo profundo de nuestros corazones, de nuestra mente, Padre. Y que tengamos la sensibilidad, Señor, cuando tú hablas a nosotros, de escucharte, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo pedimos, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra página de internet sigue siendo la misma, www.bibliadiaria.org. Es ahí donde pueden suscribirse a este podcast y donde pueden encontrar también nuestra dirección de correo electrónico si se gustan comunicar con nosotros. Ya saben que nuestra dirección de correo electrónico es bibliadiaria@gmail.com. Y quizás a lo mejor escucharon algunos gritillos por ahí cuando estaba grabando. Es Mi hijo, el más pequeño, se levantó temprano y pues como que no se siente muy bien, entonces mami lo está tratando de consolar cuando estoy grabando esto, por lo que probablemente algunos de ustedes van a escuchar esos gritillos ahí, pero todo está bien, solamente que se levantó un poquito temprano y anda ahí un poco como de modorro. Ok, sin más yo los dejo, amigos y amigas, pues y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.